Se le olvidó mi nombre, se le olvidó quién soy. Al estar entre mis brazos, otro nombre pronunció. Se le olvidó mi nombre, se le olvidó quién soy. Al sentirse descubierta, quiso enmendar su error. Pero el daño estaba hecho y rompió mi corazón. No son muchas las palabras las que hay en mi canción, porque no las necesito en mis gritos de dolor. No se necesitan tantas cuando sufre un corazón, pues aquí y en cualquier parte, pues aquí y en cualquier parte, eso se llama traición. Se le olvidó mi nombre, se le olvidó quién soy. Al sentirse descubierta, quiso enmendar su error, pero el daño estaba hecho y rompió mi corazón. No son muchas las palabras las que hay en mi canción, porque no las necesito en mis gritos de dolor. No se necesitan tantas cuando sufre un corazón, pues aquí y en cualquier parte, pues aquí y en cualquier parte, eso se llama traición.